Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y también saben ustedes que los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 se retransmite por la retaguardia los miércoles también a las 20 por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y los jueves a las 20 horas por www. rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si querés dejar un mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3126. Y bien, se está terminando ya este fin de semana largo, este fin de semana donde todos han comentado la prueba que vino a hacer estos 4 días para ver cómo nos comportamos en las vacaciones a partir de enero, cómo nos vamos a comportar en las fiestas, con todo lo que se ha hablado del protocolo para cómo tenemos que reunirnos con nuestras familias, también cómo tenemos que pasar las vacaciones en la playa o en otros lugares donde vayamos, teniendo en cuenta que, bueno, sabemos que la vacuna no va a estar preparada y lista y todos y todas no vamos a estar preparados y listos para tener la vacuna y ya inmunizarnos, sino que va a haber evidentemente un periodo de tiempo que va a dar todavía como resultado que va a haber contagios de coronavirus, que también se está hablando ya de la posibilidad de lo que puede hacer la segunda ola después de marzo, tal como pasó en Europa fundamentalmente, ¿no? Y en Estados Unidos, creo que nosotros podríamos correr con una pequeña ventaja que si ya para el comienzo del otoño hay un sector importante de la sociedad vacunada, no sé si con las 2 dosis, pero por lo menos con una, quizá haya un periodo de más de más amesetamiento o el amesetamiento se mantenga. Igualmente, reiteramos, aquí está claro, no hay que relajarse, hay que seguir manteniendo todas las medidas de protección que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, desde marzo, la mascarilla, el barbijo, el distanciamiento social, el no estar juntos en lugares cerrados, y si se está en lugares cerrados, poca gente con distanciamiento y con los lugares ventilados. Tenemos la posibilidad que ahora viene el verano y no hace falta tener las ventanas cerradas en casa todo el día, porque bueno, hace calor. Así que bueno, esto, un poco esto es lo que quería decir. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, vamos a seguir hablando respecto a la audiencia pública que se está llevando adelante. Se suspendió en esta semana y se renueva el día 14, donde sabemos que va a terminar el 27 de enero porque hay más de 7.000 inscriptos para hablar. Hasta ahora el 99% de quienes han hablado y se han manifestado en la audiencia ha sido un rechazo rotundo a este proyecto de Larreta y compañía respecto de la venta de los terrenos de Costa Salguero y de bueno, ahí de Punta Carrasco. Vamos a escuchar en un rato algunos audios, fragmentos de algunos audios de algunos que hemos intervenido. Yo también intervine en el primer día de audiencia. Y ver, bueno, a partir del próximo 14 que se reanuda, cómo va a venir esta historia. Es una alerta y esperemos que la presión social que hay en esta audiencia, más bueno, la difusión que se le está dando en algunos medios, le haga retroceder, no digo ya a la Reta y su bloque, porque son la inmobiliaria de la ciudad, pero sí quizá alguno de los bloques aliados que tienen, bueno, en algún momento se han manifestado en contra de las ventas de tierras públicas y demás, pero que ahora, por conveniencia política, no sabemos por qué, ¿no? El bloque de evolución de Martín Lustó, el bloque del Partido Socialista de Roy Cortiña, no sabemos aparte cómo puede ensuciar la palabra socialismo Roy Cortinas estando a favor de privatizaciones, cuando toda la vida, bueno, mal que mal, el Partido Socialista tuvo una política y una posición ideológica bastante clara de lo que es todo lo público. Vamos a ver qué pasa. Y también estuvimos el viernes pasado en el Congreso, porque allí se juntaron familiares de víctimas de hechos de tránsito, ¿no? De hechos violentos de tránsito con muerte, donde han, fundamentalmente la organización de Madres del Dolor, allí estuvieron con Vivian Perrone. Vamos a escuchar también un par de audios de algunas de las de los familiares de las víctimas, porque se está tratando que el Congreso, diputados y senadores, legislen a favor de sanciones más severas para todos aquellos que en forma imprudente, en forma impune, han lamentablemente sucedido muertes en accidentes, que no son accidentes, ¿no? Muertes en hechos de tránsito. Vamos a escucharlo también a Natalio Nicodemo, que es abogado de una de las, de varias familias, pero en el caso que yo sigo, en el caso de Lucas Peralta, muerto aquí en el 10 de julio de este año, en plena pandemia, por Sebastián Di Pietro, que venía manejando con más de 10 gramos de alcohol, con cocaína en sangre, con marihuana en sangre, donde lo dejó tendido en la bocacalle de aquí de Corrientes y Serrano. Y al día de hoy se está pidiendo el cambio de la carátula para que se lo juzgue por homicidio simple. En principio el tribunal ha accedido a ese pedido de la querella. Vamos a ver cuándo se dictamine ya la fecha de juicio oral, cómo va a ser ese trato. Y por otro lado, estamos en dos momentos de recordación. Hoy, 8 de diciembre, se cumplen 40 años del asesinato de John Lennon, que justamente fue asesinado cuando hacía poquito había cumplido 40 años, ¿no? Porque Lennon había nacido el 9 de octubre de 1940, a su asesino Mark David Chapman, lo mató, porque evidentemente, por más que se rastrearon algunas posibilidades y se investigaron, no hubo nada más que de un fanático loco que nada, se lo cruzó y allí lo esperó y lo mató. Y también otro recuerdo, eso fue el día de ayer, un 7 de diciembre, mucho más lindo a pesar de todo, porque se cumplieron 50 años de la pelea de Oscar Ringo Bonavena con Cassius Clay, ¿no? Cassius Clay y Muhammad Ali, allí en el Madison Square Garden, que si bien perdió esa pelea, Natalio Bonavena, Fue un suceso para esa época en Argentina inédito, con, bueno, con un promedio de televisores prendidos para ver esa pelea impresionante. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a la pauta y ya vamos a empezar con el programa. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, aquí en la 690 operando técnicamente Julio Pardo, en la retaguardia nuestra compañera Natacha Bianchi. Y por supuesto, allí en San Bernardo saludamos a nuestros amigos y amigas de la NDR y a todos sus oyentes en la costa. Bien, como habíamos comentado, vamos ahora a escuchar fragmentos de algunas intervenciones que se hicieron a raíz de la audiencia pública convocada por el gobierno de la ciudad, en realidad convocada por el gobierno porque lo obliga la ley, para tratar la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco allí en la costanera. Digo esto ¿por qué? Porque este tipo de leyes que se tienen que votar o aprobar para que se puedan aprobar son de doble lectura. Esto quiere decir que tiene que haber una primera audiencia para que en la legislatura vote que sí se puede tratar previo a una audiencia pública. Y esto es lo que está sucediendo en estos días. La audiencia tuvo un parate de unos días, desde el 6 de diciembre o el 5 de diciembre, y se va a reanudar el 14 de diciembre. Hay inscriptos más de 7.000 personas. Hasta ahora han participado aproximadamente 400 personas, donde el 99%, para hacer números más o menos redondos, ¿no?, de casi 400, 500 personas que participaron, solo 3 hablaron a favor del proyecto de Rodríguez Larreta. Todos los demás, vecinas y vecinos de la ciudad de Buenos Aires, se oponen terminantemente a este negocio inmobiliario que nos tiene acostumbrado Larreta. Y en este sentido, también apuntan muchas de las intervenciones al bloque de Martín Lustó, al bloque de Evolución, porque él en su momento, cuando fue la campaña de 2017, ¿no?, cuando Rodríguez Larreta ganó y fue a balotaje con Martín Lustó, Martín Lustó justamente lo denunciaba porque decía que la ciudad de Buenos Aires se había convertido en una inmobiliaria que vendía todo lo que andaba alrededor de él y un poco más allá también. Ahora resulta que el bloque Evolución, ya en la primera sesión del tratamiento de esta ley, votó a favor de Rodríguez Larreta. O sea, Lustó es bastante, ya sabemos, lo conocemos, pero va evidentemente para el lado que sopla el viento, y en este caso parece que son los vientos oficialistas los que lo llevan para él a buen puerto. No sé si después de la segunda lectura de este tratamiento de ley, si llega a votar junto con el oficialismo para aprobar la venta de los terrenos, me parece que va a tener algún problemita con los vientos en contra que va a tener de parte de un sector importante de la ciudadanía. Como también pasó con Roy Cortiñas, un legislador que venía gestando en la oposición, pero cuando en el 2017 hubo que armar las listas para la legislatura, como él se quedaba afuera, ni corto ni perezoso, a pesar de durante mucho tiempo ser opositor al gobierno de Larreta, ahora se alió con el oficialismo y, por supuesto, también votó a favor de que se privaticen que se privaticen estos terrenos, que en realidad ya hacía 30 años que estaban concesionados, ¿sí? O sea que igualmente, aunque los terrenos eran públicos, se lo había concesionado a la Corporación de Costa Salguero y Punta Carrasco, que tampoco las personas tenían acceso directo al río. Ahora, al vencerse la concesión, lo que corresponde es, donde la Constitución incluso lo estipula, se vuelvan a ser públicos para acceso de todas y de todos. No solo los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, porque en la costanera yo lo he visto yendo allí en alguna de las movidas que se hicieron, en las bicicleteadas y las caravanas de autos, vienen familias del Gran Buenos Aires a poder pasar un día a tomar un mate, a tomar pero lo poquito que queda público, no se crean que queda algo muy grande, lo poquito que queda público es solo un poquito de la ribera, una zona muy chica, o sea que también es para los habitantes del conurbano y por qué no también de otras provincias que cuando vienen a visitar Buenos Aires quisieran ir al río y estar allí a tomar aire, a tomar sol, a pasear, como cuando nosotros vamos por ahí a Rosario, a Santa Fe, cuando vamos a Concordia, cuando vamos a alguna de las ciudades de Entre Ríos, Colón, que vamos a disfrutar del río Paraná, del río Uruguay. Bueno, personas que vienen de otras provincias quieren venir a visitar el río de la Plata y no pueden, y no pueden. Bueno, no la voy a hacer más larga, vamos a escuchar algunos audios de quienes participamos en los primeros días de esta audiencia pública. Jonathan Valdivieso. Voy a hablar en representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de la Coordinadora de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos. El proyecto que impulsa el gobierno consiste en construir una muralla de torres en la costanera, autorizando la venta de la totalidad de la superficie del predio de Costa Salguero. Este delirio urbanístico solo se le puede ocurrir y atreverse a llevar adelante al peor gobierno de la historia democrática de la ciudad. Cuando nos privatizaron la costanera en los 90, nos hicieron creer que Buenos Aires era una ciudad mediterránea. Ahora quieren hacernos creer que la única forma de que la costanera sea un parque público es llevando ciudad, y que eso implica privatizar, construir viviendas, comercio y hoteles. O que para que el parque sea vivo, sea seguro, o haya vitalidad urbana, también se debe privatizar. Una mirada economicista y extremadamente sesgada de lo que debería ser la ciudad. O el disparate de que nos deben importar o no nos deben importar los metros cuadrados de espacio verde por habitante. Este no es un proyecto que busca generar espacio público de calidad, sino que es un paso más para la apropiación del entorno ribereño de la ciudad. Mi nombre es María Eva Kousovitis, integro la coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos y además coordino la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. Uno de los mayores consensos a nivel global es el repensar nuevos paradigmas urbanos basados en criterios de justicia ambiental, climática, de género y social. Pensar en ciudades habitadas en condiciones de igualdad implica necesariamente democratizar el espacio público, que nada tiene que ver con privatizarlo, como intentaron explicarnos recién las largas exposiciones de expertos arquitectos varones. Este proyecto de venta y cementación de Costa Salguero, presentado por el Ejecutivo porteño, es un contrasentido social, urbano y ambiental. Este proyecto es el inicio de la densificación constructiva en todo el eje costero y de una nueva fractura urbana entre una Buenos Aires que va a mirar al río, pero solo destinada al 5% de los sectores de mayor poder adquisitivo, y una Buenos Aires de espaldas al río, sin derecho al horizonte. Miriam Godoy. Junto con 140 organizaciones, formamos la coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Hemos presentado un proyecto de ley que lleva el número 2596-P-2020 para la creación del Parque Público Nuestro Río y desprivatización de la Costanera Norte, que ya tiene estado parlamentario. Solicitamos su apoyo para este proyecto, el cual deroga todas las leyes que autorizan la privatización de la costanera, entre ellas la del Distrito Joven, declara la nulidad de la ley 6.289 que autorizó la venta de Costa Salguero, destina la totalidad de la superficie de los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero al Parque Público Nuestro Río, establece mecanismos participativos para definir los usos del futuro parque. Que el gobierno está proyectando un colector cloacal costanero desde Costa Salguero hasta Dock Sud para emprendimientos urbanísticos en la zona costanera, con un préstamo del Banco Mundial que era para solucionar la situación de los barrios vulnerables, como resultado de un fallo de la Corte Suprema de Justicia ante casos de ciudadanos contaminados. Se pretende hacer esto y en la pandemia faltó el agua en los barrios vulnerables y tampoco se ha construido la estación de bombeo cloacal en los barrios Carrillo, Piletones y Sildañes. Hay 400.000 personas viviendo en barrios vulnerables que necesitan agua ya antes que estos barrios que se proyectan de lujo. Mi nombre es Mauro Fernández, que caso lo hace con la complicidad del bloque UCR Evolución, bloque que responde a Martín Lustó, bloque que preside la legisladora Inés Gorbea, y que pido que reconsideren esa posición de apoyo y de complicidad al proyecto que está llevando adelante el oficialismo porteño, que hoy los espacios verdes están más revalorizados que nunca, pero no para venderlos, sino para usarlos. La pandemia nos lo mostró. Creo que todos tomamos conciencia de lo importante que son estos espacios, independientemente de todas las cuestiones que van a escuchar a diversos especialistas hablar sobre el impacto que tenemos en las ciudades por la falta de espacios verdes, que está por menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, los impactos al cambio climático y cómo seguir cementando la ciudad de Buenos Aires. Básicamente lo que va a hacer es terminar generando impactos más grandes a partir de las olas de calor que se van a dar por el cambio climático que ya se está generando, en lugar de seguir promoviendo espacios verdes y acceso de la ciudadanía a estos espacios y de recuperar además el acceso al río. Mi nombre es Luis Angió, yo soy del barrio de Villa Crespo, integro los vecinos autoconvocados de Villa Crespo. Queremos una costanera libre y sin ningún edificio. Nuestra costanera es de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, de los bonaerenses y de todos los habitantes de este país. Por lo tanto, tiene que ser algo público donde no puede haber ninguna actividad privada y solo los está llevando un proyecto mercantilista para negocios de unos pocos en detrimento de la gran mayoría de los habitantes de nuestro país. También quiero manifestar que lo público y lo privado, se ha dicho ahí en algunos expositores, que se retroalimenta. Yo digo que no, lo privado se come a lo público. En esta ciudad donde hace por lo menos 14 años se viene regalando hectáreas y hectáreas de terrenos públicos. De acuerdo al artículo 6, que en esta audiencia argumenten por qué están a favor de este proyecto inmobiliario para el negocio de unos pocos. Les digo que no sean cadetes, ni hagan de che pibe de estos emprendedores inmobiliarios que se van a llenar los bolsillos a costa de la ciudadanía de nuestra ciudad. Bien, nos vamos a ir con un tema musical de María Elena Walsh, el vals municipal. Tiene sus años este vals, ¿no? Pero hay que escuchar un poquito la letra. Yo les voy a decir dos estrofas de este vals municipal de María Elena Walsh, que la verdad, yo no sé si la Reta lo escuchó alguna vez, si le interesa, y parecería que María Elena Walsh lo escribió hace como 40 años pensando en la Reta. Dice: es un sol de Quinquela Martín y es soñar con el mar desde el río. Es la guerra y la demolición arrasando paredes y calles. ¿Qué me cuentan? Bastante premonitorio

Santa Teresita, Pinamar, Villa Gesell, bueno, a todas las plazas de la costa atlántica, que no son un solo municipio, sino son por lo menos dos o tres. Tenés el de Villa Gesell, el de Pinamar, el municipio de General Pueyrredón y el municipio de la costa, que serían los más importantes, ¿no? Después tenés también más al sur, Monte Hermoso, Necochea. Bueno, vamos a escucharlo entonces, a ver qué nos dice sobre esto. Soy Mariano Gemín, de la Organización en Defensa de las Playas Públicas de la Ciudad de Mar del Plata. La situación para ingresar por parte de los propietarios no residentes es en toda la costa, en todos los municipios, hoy por hoy libre. En la mayoría se pide completar unos datos a través de internet o a través de la aplicación Cuidar, haciendo una declaración de la situación sanitaria personal de cada uno, de cada una, y con eso se toma como una declaración jurada de no presentar síntomas de COVID, y con eso en teoría se puede ingresar. Pero en la mayoría de los municipios ya se levantaron los retenes de controles, así que no habría problema, por lo menos a partir del 1 de diciembre. Cuando se pregunta sobre qué han dispuesto las autoridades del municipio de la costa respecto a cómo se están en las playas, lo que ha pasado en realidad es que los balnearios se han armado como todos los años. En principio se elevó un protocolo de balnearios privados y ese protocolo permite 6 personas por carpa y 4 personas por unidad de sombrilla, igual que todo el resto de las temporadas. No cambió nada, no se sabe si se va a usar al día de hoy, entendemos que sí, las piletas de los balnearios, pero a capacidad reducida, y los vestuarios en un principio no se iban a utilizar, pero ahora sí. En respecto a las playas públicas, los protocolos que se elevaron son bastante raros en cuanto a su lectura, ya que son muy difíciles de cumplir, considerando que el 90% de las playas, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, están privatizadas, quedando un 10% en el mejor de los casos de espacio público, que se ve reducido también cuando sube la marea en la mayoría de las playas de la ciudad. Por lo tanto, la situación para garantizar un distanciamiento social en la arena se complica mucho, sobre todo considerando que vamos a tener una llegada de turismo muy importante, como ocurrió este fin de semana largo. Llegaron en teoría 100.000 personas. Se vio los días anteriores que cuando hubo una marea alta, el agua del mar llegó a la primera línea de sombrillas en casi todos los balnearios. En Mar del Plata, lo que estoy mencionando respecto a que la ciudad presenta distintas situaciones, en general la mayoría de las playas privatizadas, salvo algunos casos en la zona norte, la playa popular, en la zona de la Bristol, con algún porcentaje de playa pública, algo en la zona de playa Varese, que es la del centro que más espacio público tiene, no así en Playa Grande ni Punta Mogotes, son las que menos espacio público tienen, y la zona sur también, dependiendo de la playa, presentamos algún porcentaje determinado de cantidad de espacio público, sobre todo en lo que es zona de Chapadmalat o zona de Playa Verde Mundo, que son playas que se han conservado y, bueno, gracias a las organizaciones del sur de la ciudad y a la lucha de los vecinos y vecinas se han cuidado. Respecto a las del centro, la mayoría presentan un grado de privatización muy alto, por encima del 80-90% en algunos de los casos, y bueno, muy difícil de cumplir un distanciamiento social en esas playas, sobre todo considerando que son las más concurridas y las más céntricas, por ser las más cercanas, ¿no?, a la actividad turística. Esta es la situación, lo vemos bastante complejo a la temporada, sin embargo, bueno, hemos visto que ha venido mucha gente este fin de semana actual, y dentro de todo se han puesto también personas por parte del municipio de General Pueyrredón para controlar que la gente use el barbijo en el caso de estar no en la playa, sino caminando por el bulevar costero marítimo y en la playa, tratando de garantizar un distanciamiento social que, teniendo el grado de privatización que tenemos, es muy difícil. Así que bastante complicado respecto al trabajo pobre de los voluntarios que están para garantizar esto. Y les mando un abrazo grande. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Express Otras voces, otras propuestas. Como había anunciado al inicio del programa, ahora vamos a ir a la parte correspondiente a lo que sucedió el viernes en el Congreso de la Nación. Allí se juntaron, se convocaron familiares, madres, padres, amigos, de chicas, chicos, fundamentalmente y lamentablemente la mayoría jóvenes, que han sido muertos por violencia, fundamentalmente por violencia en hechos de tránsito, donde en el 95% de los casos son hechos que sucedieron y que se podían haber evitado simplemente con que los conductores no manejaran en forma imprudente, no manejaran en forma impune, alcoholizados, drogados, sin ver y sin quizás ayudar a todas esas personas. Muchos de esos casos han huido o no los han atendido como se supone que cualquier persona que atropella accidentalmente o a alguien en la calle, lo primero que hace es auxiliarlo para que esté bien. Nosotros tenemos el caso aquí, yo en mi barrio, en Villa Crespo, que lo he comentado varias veces y lo sigo, el tema de Lucas Peralta, un chico de 21 años que fue atropellado por Sebastián Di Pietro, un abogado que venía a más de 100 kilómetros por hora por la avenida Corrientes. Se pudo comprobar después, ¿no?, por los estudios y por los análisis venía también con cocaína y con marihuana en sangre. Lo atropelló y lo dejó tirado en la esquina de Corrientes y Serrano a Lucas. Murió en el acto, pero él ni siquiera tuvo, eso lo sabemos por los testigos, ¿no? Por los vecinos que había en esa hora allí, que por suerte fueron muchos y se prestaron a ayudar a la familia atestiguando en la instrucción del juicio. Y este hombre no hizo absolutamente nada, se quedó ahí con cualquier excusa. Y bueno, junto con Sabrina y con también su papá y su abuelo y otros familiares, y junto con muchos familiares estuvimos el viernes, ¿no?, pidiendo justicia pero muchísimos. Puedo nombrar ahora, que recuerdo, Javier Jaras, Magalí Méndez, Iván Triveño, Ale, Zaira Rodríguez, estaba también por Tayel, que es un chico por el que también se está pidiendo una ley que se ponga en vigencia, por David Torres, por Diego Chávez, por Alan Carballo, David Torres ya lo mencioné, bueno, y siguen los nombres. Allí estuvimos, vamos a escuchar dos o tres audios de mamás que hablaron, bueno, por qué estaban allí, y también vamos a escuchar a Vivian Perrone, que es una de las promotoras y fundadoras de la Asociación Madres del Dolor, que bueno, acompaña todos los casos. Ella también fue víctima por su hijo, ¿no? Su hijo fue también muerto en un hecho similar. Y después vamos a escuchar un audio de Natalio Nicodemo. Él es el abogado de la familia de Lucas Peralta, de la mamá de Sabrina, y también es abogado de Madres del Dolor, donde participa en varias de estas, en varios de estos juicios y en varios de estos hechos, y fueron allí a reclamar para que el Congreso de la Nación vote una ley, ponga en vigencia una ley donde se sancionen con más con más energía, con más dureza, estos hechos que no son ni casuales ni son accidentes. Son hechos que, como dice Natalio Nicodemo, que ya lo vamos a escuchar, se podrían prevenir no solamente a través de las leyes, sino también a través de una buena educación vial, que es lo que no hay aquí en Buenos Aires. Vamos entonces a escuchar la palabra de ellos y de ellas. Mi nombre es Silvia, soy mamá de Martina Miranda, asesinada en el 2016 en Villa Crespo. Estamos pidiendo un poco de justicia, autoconvocado por la Matanza Duele. Estamos todos de distintos delitos y esta vez también viales. Estamos esperando para que las leyes cambien y nos ayuden un poco más. Agradezco el esfuerzo y la solidaridad de cada vecino, amigo y familiar que hoy pide justicia, seguridad, basta de impunidad y perpetuo para los asesinos. El poder y el dinero no tapen la justicia, porque parece que la justicia es solo para los que tienen plata. La justicia acá tiene que ser para todos. Justicia. Justicia. Soy la mamá de Lucas Emanuel Peralta Luna, que fue asesinado el 10 de julio en Corrientes y Serrano. Estamos acá en el Congreso, todas las familias de víctimas pidiendo justicia para que el gobierno acelere los procesos y para que los asesinos de nuestros hijos y nuestros familiares hoy estén presos, que no tengan beneficios. Nosotros, las víctimas, no tenemos asistencia como corresponde. No nos leen nuestros derechos cuando nos avisan lo que ha pasado con nuestros hijos. pedimos por favor que se nos asista como corresponde, se nos asista como asisten a los asesinos. Enseguida les leen los derechos. Nosotros no sabemos ni que tenemos abogados gratuitos. Estamos pidiendo justicia por nuestros hijos, presos ya los asesinos. Nosotros pedimos por todas las víctimas. A mi hijo lo asesinó un borracho al volante. Por favor, justicia. Yo soy Vivian Perrone, integrante de la Asociación Madres del Dolor, y estoy acá en el Congreso acompañando a familiares de víctimas. Ya la causa de mi hijo está cerrada, pero acompaño para que se haga justicia en los otros casos, porque lamentablemente en la Argentina parecería que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. En el Congreso de la Nación no tratan los proyectos que presentamos. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires no tratan a la ley de víctimas y la mayoría de los casos, especialmente de los hechos viales, tienen como sentencias en suspenso. Entonces siguen matando a jóvenes, es la primer causa de muerte en la Argentina y a pesar de eso a nadie le importa. Estamos pidiendo que cuando hay agravantes como alcohol, velocidad, fuga del lugar del hecho, que la sentencia sea efectiva, que no sea una sentencia en suspenso. Y estamos pidiendo que para que sea agravante no sea el doble de la cantidad de alcohol permitido, sino la cantidad de alcohol permitido. Si se permite hasta 0,5, más de eso ya tiene que ser un agravante. Lo mismo pasa con la velocidad, que si es superior a la velocidad permitida, que sea un agravante. Escuchamos a las madres. Y ahora vamos a escuchar, como dije, en la última parte, a Natalio Nicodemo, abogado, y que está, bueno, poniéndole el cuerpo también a esta pelea por justicia para todas y todos los que fueron muertos en hechos de violencia de tránsito. El día viernes se hizo la marcha, esta convocatoria que hicieron diferentes ONG del país, en el Congreso de la Nación, para pedir que los casos no queden impunes, para pedir un Estado más presente en cada hecho vial. Fue una marcha donde participaron varias ONG de todo el país. Lo que notamos también es por ahí, que de parte del Estado, la soledad con la cual están las víctimas ante un proceso. Hemos pedido todo este año modificar algunas leyes viales. Hemos presentado proyectos, hemos tenido muchas reuniones con legisladores, hemos expuesto los proyectos en el Congreso, pero por lo visto no está en la agenda de la Cámara de Diputados, del Congreso en general, tratar estos temas, porque se le ha dado prioridad por ahí a votar otras leyes. Y estos proyectos que estamos presentando, que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, son proyectos que ni más ni menos son para salvar vidas humanas, son proyectos que van en busca de mejorar todo lo que es evitar la siniestralidad, evitar las muertes, pero bueno, notamos que no es prioridad, por eso no lo han votado este año, y pasaremos para el año 2021, donde vamos a seguir insistiendo, seguiremos trabajando, seguiremos aportando ideas, la última palabra la tienen los legisladores, y bueno, poder cambiar el Código Penal, poder tomar medidas, depende de ellos. Así que bueno, por lo pronto seguiremos trabajando duramente para ver si el próximo año esto puede ser posible. Desde Madres del Dolor propusimos un proyecto para agravar la pena del homicidio culposo agravado, es decir, cuando tenemos hechos viales con muchos agravantes, elevar la pena, que no sea una pena tan baja, donde el mínimo es 3 años, por eso si hay muchos fallos en suspenso, hay muchos imputados que piden probation, juicios abreviados, claro, porque el mínimo de la pena sí se los permite. Lo que buscamos es agravar estas penas, tener penas más altas para casos con agravantes, para los homicidas viales. Obviamente que tenemos muy en claro que desde el Código Penal no se cambia esta realidad. Lo tenemos muy en claro, lo sabemos. Sabemos que hay que trabajar más en la prevención, más en los controles. Lo tenemos claro, más en la educación vial. Pero también tenemos en claro y sabemos, como ha pasado en otros países, como fue en España, en Alemania, donde aumentar las penas para los homicidas viales sí actúa de manera disuasiva, tiene efecto disuasivo, porque como siempre digo, quien comete este tipo de delitos, de siniestros viales, de homicidas viales, no es el delincuente común, Es una persona que elevarle las penas, que lo va a evaluar y lo va a pensar, y sí lo puede llegar a disuadir en un futuro a no tomar alcohol y conducir, a no consumir drogas y conducir. Pero bueno, sabemos que es una tarea integral, no solamente es modificar una ley, sino sería muy simple. Sabemos que el cambio debe ser más profundo desde la educación, más control, más prevención. Seguiremos trabajando en esta línea. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes, como había anunciado, quería recordar los 50 años que se cumplieron de la pelea entre Oscar Ringo Bonavena y Cassius Clay, o Muhammad Ali, como después se hizo llamar Cassius Clay, que se disputó el 7 de diciembre de 1970 en el Madison Square Garden. Fue una pelea memorable. Muhammad Ali venía de haber sido sancionado retirándole la corona mundial porque se había negado a ir a pelear a Vietnam, y la Federación Internacional de Boxeo en ese momento, bueno, lo sancionó ante un hecho que para todos y todas en Estados Unidos era, o para la gran mayoría, era una afrenta a la nación no ir a pelear en la defensa de su país. País que, entre paréntesis, no estaba absolutamente en riesgo su integridad territorial, ¿no? Porque la guerra era en Vietnam, a miles y miles de kilómetros, donde mandaban soldados a matar y a morir. Pero bueno, Ringo Bonavena consiguió esa pelea. Ringo era un muchacho de barrio, del barrio de Parque Patricios, pero donde justamente se entrenaba abajo de la tribuna de la calle Las Casas, en el viejo gasómetro de Avenida La Plata, con los hermanos Rago, que eran sus managers. Yo lo vi entrenarse ahí más de una vez, a Ringo Bonavena. Se entrenaba en el Estadio de los Cuervos cuando él era quemero. Pero bueno, él tenía esas cosas. Cuando él logra la pelea con Muhammad Ali, se produce... Bonavena era un tipo muy histriónico, era un tipo muy provocador, era fanfarrón, como se le decía antes, ¿no? Y una de las cosas que pasaron antes de la pelea fue que Ringo Bonavena hoy sería repudiado totalmente, ¿no? Como son repudiados los rugbyers, estos xenófobos, racistas. Ringo Bonavena le gritaba en el pesaje, previo a la pelea, días previos a la pelea, a Muhammad Ali le gritaba chicken, chicken, que es gallina, cobarde, ¿no? Porque se había negado a ir a pelear a la guerra de Vietnam. Y también, bueno, lo gastaba por ser negro, esas cosas que, bueno, tenía Ringo Bonavena. Después hay que decir que cuando terminó la pelea, Ringo estuvo con Muhammad Ali y le pidió disculpas, le dijo que era todo un acting por lo que significaba la promoción de la pelea, ¿no? Bueno, el tema es que la pelea duró 15 rounds. En esa época duraban 15 rounds, ¿no? Hoy duran 12. Y otra de las cosas que tenía era que Bonavena Muhammad Ali había dicho que en el noveno round lo iba a liquidar y lo iba a sacar del ring a Bonavena. No fue solo que no lo tiró en el noveno round, sino que Bonavena le pega un cross y lo tira a Cassius Clay. Pero como Cassius Clay o Muhammad Ali peleaba de local, peleaba en el Madison Square Garden con jurados locales, con árbitros locales, cuando cae, el árbitro no le cuenta la cuenta de protección y dice que había sido un resbalón nada más. La pelea transcurre y en el 15º asalto, el último que duraba la pelea, Allí, bueno, ya Bonavena estaba muy cansado, estaba bastante agotado, tenía pie plano, o sea que le costaba mucho más moverse en el medio del cuadrilátero. Y bueno, Mohamed Ali lo calza muy bien con un cross a la mandíbula y lo tira. Pero claro, cuando lo tira, el árbitro, en vez de ir a hacer a Mohamed Ali a que se vaya al rincón neutral como corresponde, por las reglas, lo deja que se quede al lado. Entonces, en cuanto se levanta Bonavena, el tipo lo tiene a punto y otra vez le pega y lo voltea. Ya venía otra vez sacudido Bonavena porque era la segunda caída, el segundo golpe fuerte. Pero este aquí que entonces, cuando se vuelve a levantar, porque el árbitro no lo manda al rincón neutral a Mohamed Ali, este otra vez lo atropella, le pega otra nueva piña y lo deja knockout. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento el reglamento de Nueva York respecto al boxeo decía que a la tercera caída en un rincón directamente se decretaba el knockout técnico. Entonces Bonavena pierde allí por haber caído tres veces seguidas, en realidad en forma que el árbitro no lo protegió para que se pudiera recuperar como se hace en contarle los 10 segundos y además mandarlo al rival al rincón neutral. Bueno, esta es la historia, esta es la historia. Alguna otra vez, y la voy a contar, generalmente la cuento los 22 de mayo o en la fecha seguida, porque es la fecha de la muerte, del asesinato de Ringo Bonavena a los 33 años. Mohamed Ali murió a los 74, muchos años después, pero Bonavena murió el 22 de mayo de 1976, 6 años después de esta pelea. ¿Y por qué la recuerdo siempre además? Porque es el día de mi cumpleaños. Y en mi cumpleaños, yo una madrugada que salía del cine, de trasnoche en esa época, en la calle Lavalle, en época de dictadura, veo los titulares de los diarios, que yo salía a celebrar mi cumpleaños, veo los titulares de los diarios que decían que había sido asesinado Ringo Bonavena. Ringo fue un tipo muy, también, no quiero hacer el parangón con Maradona, pero desde el punto de vista de dónde surgió, de cómo surgió, surgió de abajo, surgió de la pobreza, y tuvo sus momentos de gloria, y esos momentos de gloria lo llevaron lamentablemente a la muerte. Pero es otra historia que en otro momento será también contada. Bien, nos despedimos entonces hasta el próximo martes. Gracias a Julio Pardo en la 690, gracias a Natacha Bianchi en la retaguardia. Abrazos a las amigas y a los amigos de la NDR 103.9 de San Bernardo y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. noir c'est noir, il n'est jamais trop tard. Pour moi du gris, je n'en peux plus dans ma vie. Oh, oh, ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. Wow! À l'instant de la vérité, pourquoi en douter? Noir c'est noir, il me reste l'espoir. Oui, gris c'est gris, je ne veux plus d'ennui.